llamaste de vacaciones. Me diste amor pa' que funcione. Y a mi vida mil razones pa' vivir. No miraste mis condiciones. Me diste amor sin condiciones. Y a mi vida mil razones pa' vivir. Dime cómo te pago. ¿Cómo te pago? Dime cómo te pago. Si te llevaste lo malo, esa carga ya no cargo. De los traumas del pasado dijiste yo me encargo. Las cosas viejas pasaron, vienen más por encargo. Vienen más por encargo. Y tus acciones se llevaron todas mis desilusiones. Por eso te amo de entre mil amores. Porque fui tu elección entre un millón de opciones. Dime cómo te pago. Dime cómo te pago. Dime cómo te pago. Dime cómo te pago. Me diste amor pa' que funcione. Y a mi vida mil razones pa' vivir.